Lo Nuevo, DJ B, Chapa, Templo JDD, Sabón, Immortales 2. Yeah. Inmortal, number 2, baby. Única y sabe, nadie se meta. Sabes que peleando viene la batalla. Quiere competir, pero sabe, tiene la maña. Los inmortales en la batalla. Única y sabe, nadie se meta. Sabes que peleando viene la batalla. Quiere competir, pero sabe, tiene la maña. Los inmortales en la batalla. Para la chica que le gusta el ritmo. Para la chica que le gusta el ritmo. Para la chica que le gusta el ritmo. Para la chica que le gusta el ritmo. Porque tú lo mueves, me pones porque tú lo mueves, me pones mal. Porque tú lo mueves, me pones porque tú lo mueves, me pones mal. Muévete, mujer. Muévete, mujer. Muévete, muévete, muévete, mujer. Muévete, mujer. Muévete, mujer. Muévete, muévete, muévete. Única y sabe, nadie se meta. Sabes que peleando viene la batalla. Quiere competir, pero se tiene la maña. Los inmortales en la batalla. Única y sabe, nadie se meta. Sabes que peleando viene la batalla. Quiere competir, pero se tiene la maña. Los inmortales en la batalla. Baby boy.